super Superman, todo el mundo aquí te quiere. Super Superman, siempre vas a ser mi héroe. ¡Pégale! ¡Superman! ¡Pégale! Enséñame a dejarle caos. ¡Superman! Super Superman, nuestro mito, nuestro ejemplo. ¿A qué gimnasio vas? Dime cuál es tu secreto. ¡Pégale! ¡Superman! ¡Pégale! Enséñame a dejarle caos. ¡Superman! Vamos a bailar, hay que divertirse un poco. ¡Super Superman! Super macho, ya eres nuestro. Dejarle caos. Superman, super Superman, todo el mundo aquí te quiere. Super Superman, siempre vas a ser mi héroe. Ama, pégale. Superman, pégale. Enséñame a dejarle caos.